volverte a ver bajo la luz de la mañana, volverte a ver cuando se va a dormir el sol, para sentir que entre tú y yo no queda nada. Quisiera saber, volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver sin esa fiebre que me delata, volverte a ver para escucharte sin pasión, para enfrentarme a tu mirada y aguantarla. Yo quisiera saber, volverte a ver, volverte a ver. Tú me has derribado de un solo disparo después del amor, diciéndome adiós, dejándote un beso de anzuelo en mi boca después del amor. No tengo perdón a tu maldición, estoy sentenciado también, desafiado por tu corazón. Tú me has derrotado al no darme importancia y hacer el amor sin darle valor, diciendo que el término amor se termina después del amor, y no es así. Armas, volverte a ver para cortar con ese ayer. Ya no es posible, el corazón me ha hecho trampa, y quisiera saber, volverte a ver, volverte a ver. Derribado de un solo disparo después del amor, diciéndome adiós, dejándote un beso de anzuelo en mi boca después del amor. No tengo perdón a tu maldición, estoy sentenciado también, desafiado por tu corazón. Tú me has derrotado al no darme importancia y hacer el amor sin darle valor, diciendo que el término amor se termina después del amor.